Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Con mucho entusiasmo para escucharte, Carlos, porque no sé si llegaste a oírnos hace un ratito hablando sobre el pensamiento editorial que se viene construyendo en la comunicación concentrada. Por un lado, las definiciones que va teniendo Alberto Fernández, desde mi punto de vista, cada vez más potentes, y por el otro, lo que, bueno, quieren ir señalándole el camino, como venimos diciendo, desde uno de los poderes fácticos, ¿no? Y estas declaraciones de Alberto luego del viernes, de haber reunido a distintos sectores en la lucha que habrá por una Argentina sin hambre, y lo que podemos ver en la nota de ayer de Página 12, ¿no? Diciendo que por un lado va a tener que haber esfuerzo por parte del sector del petróleo, el minero, el campo, y cómo va a trabajar él justamente, por ejemplo, por los jubilados o por las personas para que tengamos una mejor calidad de vida aquí en la Argentina. Sí, hay varias notas. Esa es una que a mí también me interesó. Y algunas cosas para ir señalando. Dale. Porque a veces pasan desapercibidas. Se habla en los medios de que una de las medidas que el futuro gobierno tomaría para aliviar lo que ellos denominan el cepo, sería el de facilitar que las empresas puedan girar utilidades al exterior. Tapa del diario La Nación de ayer. Exacto. Yo digo que tiene una subliminalidad notable, porque lo primero que está haciendo es reconocer que esas empresas tienen utilidades. Claro, tal cual. Es decir, la primera cuestión cuando se habla de todos es que la situación de todos no es la misma. Por un lado, hambre, plan para erradicar el hambre, y por el otro, presión para permitir remitir utilidades. ¿No te parece en sí mismo toda una definición? Y absolutamente, de eso mencionaba en el editorial, ¿no? Del pensamiento editorial que construyen. Por un lado, la preocupación y ocupación en esta remisión de utilidades para las empresas, y del otro lado, un Alberto Fernández diciendo lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la erradicación del hambre, sobre la situación de los jubilados para que, por ejemplo, accedan a medicamentos sin pagar, ¿no? Las antípodas. Sí, lo más interesante para mí que tiene la propuesta que se lanzó el otro día del Plan Federal contra el Hambre, es que lejos de ser una propuesta asistencialista, es una propuesta que pone bien el eje en donde están los problemas, porque Alberto Fernández habla de que el problema es la concentración económica, lo define como una de las cuestiones, vos también recién lo mencionabas, sí. ¿No es cierto?, cuando él hace toda esa referencia a las empresas que monopolizan absolutamente alguna de las ramas de la producción y de la comercialización. En realidad, cuando te metes a fondo, lo vas a encontrar en prácticamente todas, en todas las ramas, ¿no? Pero yo me centraría, mirá, en esta definición de Alberto Fernández dicha en la reunión. Todos estamos de acuerdo en que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona. Primera definición, el problema es estructural. Claro. Agrega, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Tenemos que cambiar la estructura argentina. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces me parece que es toda una definición, ¿no? No se trata de un tema de retoques, no se trata de un tema de mayor o menor eficacia en una política, sino que nos están diciendo: hay un tema de estructura productiva, de estructura distributiva, de estructura de ingresos, de ganancias, y todo eso es lo que se supone que cuando uno dice hay estructuras que no funcionan, es lo que habría que preocuparse porque cambie y porque funcione para que efectivamente ese objetivo pueda lograrse. En esa parte de su intervención, Fernández termina diciendo, hagamos algo épico. ¿No? Sí. Y bueno, cuando uno dice hacer algo épico, está hablando de cambiar profundamente sentidos, prácticas, orientación. Ahora, Carlos, una de las cosas que dice también de manera constante es la búsqueda del compromiso de todos los sectores, que vos también señalabas que hay desigualdades, no a todos les ha ido mal, por supuesto, en estos últimos 4 años, y que esto va a hacerlo con una política de concertación, de diálogo. Ahora, uno ve el poder que tienen, por ejemplo, estas concentraciones como parte de los poderes fácticos, ¿y es posible? Bueno, eso es lo que tendrá, eso lo va a decir la vida, la realidad concreta. A ver, a mí me parece, también yo lo repito machaconamente, que cuando se habla de Consejo Económico Social, es la concurrencia no de pensamientos iguales, sino de pensamientos diversos. Claro. Y de intereses diversos. Es en definitiva la presencia del Estado como el gran representante de los intereses del conjunto, el que tiene que poner las pautas y el equilibrio. Si los empresarios van a ir en pos de poder remitir mayores utilidades o bajar las retenciones o disminuir los impuestos, y los trabajadores van a ir en pos de que se aumenten los salarios y los sectores que representan a los movimientos sociales van a ir para poder acceder a los bienes básicos para poder subsistir, evidentemente que no se va a poder satisfacer a todos y que hay que encontrar las políticas que apunten a resolver lo que se quiere resolver. Si el problema es resolver el hambre, hay que trasladar ingresos donde hay excedente de ingresos a aquellos sectores donde hay déficit de ingresos. No hay magia. Es bastante sencillo desde el punto de vista de poderlo entender. Acá lo dice clarito, ¿no? Dice, me encantaría no cobrar retenciones, pero lo hubieran dicho a Macri que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren, que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Y señalo el petróleo, el sector minero y el del campo. Sí. Cuando hablamos de los sectores, no puedo evitar la tentación de pasar a otra nota del fin de semana, que es una nota que firma Raúl de la Torre, también en Página, que titula La industrialización del litio motivó el golpe. Sí. Y que hace una interesantísima recorrida por las distintas posiciones alrededor de el tema de la explotación del litio y de los avances que se habían dado en Bolivia en esa materia. Recuerda la nota que las reservas de litio, en un 70% de las reservas mundiales, están en la Argentina, en Chile y en Bolivia, ahí en esa esquina, digamos, donde se juntan nuestras tres naciones, y plantea claramente que los avances que en ese sentido hizo el gobierno de Evo Morales, que en el 2008 estableció una serie de regulaciones prohibiendo la participación privada en la explotación primaria, es decir, en la parte de la extracción, declarando al salar como reserva fiscal y una serie de cosas más, y estableciendo además que los proyectos asociativos con fuerte participación estatal serían los que llevarían adelante la construcción de las baterías, tanto para teléfonos, autos y todo lo de lo que se está hablando, aparece como una de las cosas que de las que se habla poco, pero que están en el eje de los objetivos golpistas. Y no puedo dejar de pasar a una tercera nota, que leo hoy en el diario La Nación, que firma Claudio Jacqueline, que dice: otro motivo que Trump mire, para que Trump mire a Alberto Fernández, donde hace eje en las reuniones que Alberto Fernández tuvo en México con representantes de Donald Trump, donde, según la nota, el tema chino fue tratado con tanta intensidad que, textual, hasta relativizó urgencias obvias como la crisis de la deuda argentina con el fondo y los acreedores privados, la situación de Venezuela y de inestabilidad político-social del sur del continente. Y allí avanza y dice que, tuvo dos reuniones, una con Maurice Claver-Caron, responsable para la región en el Consejo Nacional de Seguridad, y con Elliot Abrams, asignado a la cuestión venezolana. Todo estoy diciendo lo que dice Jacqueline. Después los caracteriza a ambos. El primero es un anticastrista de manual que estuvo acompañado por un argentino casi norteamericano que asesora al titular de la OEA. El segundo, un verdadero halcón yanqui que trabajó para Reagan, Bush padre y Bush hijo, quien, tras indultarlo por una condena por su participación en el escándalo Irán-Contras, lo tuvo entre los ideólogos de la Segunda Guerra del Golfo. Vos dirás que no tienen nada que ver los temas, pero a mí me parece que tienen muchísimo que ver, ¿no? Porque marcan cómo es el tablero internacional, marcan la importancia que lo internacional tiene luego sobre lo local, y también define el amplísimo campo de las complejidades que tendrá y que ya está teniendo seguramente Alberto Fernández para poder cumplir con estas cosas que repite insistentemente y que creo que están en el eje de su preocupación y que tienen que ver con la necesidad de producir cambios al interior de la Argentina para resolver lo que él define como las prioridades, ¿no? El hambre, la injusta distribución del ingreso, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Volviendo a ese enfoque geopolítico y las distintas similitudes entre lo que está pasando en Bolivia con la Argentina y esas agendas, no quiero dejar de mencionar con vos, porque vos venís trabajando sobre esta idea de manera muy, muy sostenida y fuerte, que en 5 días de golpe, una de las cosas que decidió Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, fue volver a desconectar la economía interna de las exportaciones. Es decir, mientras el gobierno de Evo Morales, quienes exportaban determinado tipo de producto, como la soja, el azúcar, tenían que abastecer mercado interno y recién después podían exportar. Esto de desacoplar, digamos, una cosa de la otra, ¿no es cierto? Cosa con la que venimos insistiendo, claro, permanentemente, como una necesidad imperiosa para desdolarizar los precios internos de la economía en la Argentina. Por eso te lo mencionaba, y cómo en 5 días de golpe, evidentemente, tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer a los 5 minutos, ¿no? Sí, pero en los otros 4 minutos se la tomó con el litio. Claro, sí. Como una cuestión fundamental, estratégica, de todo el proyecto que se viene llevando adelante en Bolivia, que en realidad, porque yo creo que a esta altura nadie cree que en Bolivia un grupo de ciudadanos y ciudadanas democráticos preocupados porque hubo una cantidad de actas impugnadas en un proceso electoral dio un golpe de Estado sangriento como el que se está llevando a la práctica, todavía con consecuencias imposibles de definir y de delimitar, y no que en realidad lo que se hizo es aprovechar esa situación para revertir, claro, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que fue la primer medida que puso en marcha Evo Morales, para revertir este proceso de industrialización del litio que también puso en marcha Evo Morales, y como vos agregás, para revertir este tema de la del abastecimiento interno antes de la exportación, para asegurar precios posibles para la ciudadanía del país. Es muy curioso porque la elección, más allá de que sean 10 puntos clavado o 9.50, la elección la gana el MAS. Y el partido político que representa a Áñez en la elección sacó un poco más del 4%. Sin embargo, la agenda es esa, ¿no? Claro, y por eso también estamos viendo que el MAS está convocando a una reunión parlamentaria para mañana, donde tiene mayoría propia, y el autoproclamado gobierno está anunciando una cacería de legisladores para que eso no se pueda llevar a la práctica, porque no van a poder llegar porque lo van a meter preso. Sí, claro. Es una manera, no sé cuánto más hará falta para que algunos gobiernos como el de la Argentina terminen dándose cuenta que hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero bueno, son todas las cosas que están pasando por minuto allí, ¿no? Claro, con la dificultad, Carlos, y la preocupación que tiene no condenar un golpe como el que estamos viendo, con persecuciones claras, con una cacería declarada por el reciente nombrado ministro de Gobierno, con la toma de los medios de comunicación oficiales, los que se crearon durante el gobierno de Evo, ¿no? Los medios públicos, la radio, la televisión, el diario, con la eximisión de responsabilidades que ha hecho por decreto la autoproclamada presidenta para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la Argentina, en la comunicación concentrada, incluso en este gobierno, no se condena el golpe, y eso tiene una contracara, que es la no defensa de las democracias. Sí, claro. Una interpretación sui generis de estos gobiernos sobre qué es la democracia, sobre la que muchas veces hemos hablado, ¿no? Es decir, ellos, la democracia de ellos es una democracia de intereses concretos. Mirá, sobre lo que vos dijiste, Cintia, no nos olvidemos, repasemos y refresquemos. En el 2008 hubo un golpe parecido en Bolivia, un intento de golpe parecido, el famoso golpe de la media luna. Así es. Allí no habían elecciones cuestionadas, 10,1 o 9,8% de diferencia. Allí estaba en juego dos o tres cosas esenciales. Primero, los profundos cambios que de inmediato había introducido Evo Morales, que tenía que ver esencialmente con el problema de la explotación de su riqueza principal, que pasó a ser controlada sustancialmente por los intereses del conjunto de la nación, es decir, a través del Estado. Y la otra era el profundo odio de clase, étnico, racial, que toda esa parte de Bolivia tiene y que no tolera y no toleró en ningún momento la presencia de un indio presidiendo y la presencia de parlamentarios y de toda la representación que las distintas comunidades indígenas que componen la nacionalidad de ese Estado plurinacional habían adquirido en la gestión de Evo. Y en el 2008 se para por la acción de la UNASUR. Claro. Se para porque los países de la región rápida y solidariamente condenan ese golpe, lo aíslan, le dice no va a poder funcionar así acá. Porque como separaron todos los otros intentos, porque uno pierde la memoria, el golpe de la policía contra Correa, así es, el conflicto de Colombia con Venezuela cuando Néstor Kirchner viaja personalmente allí, el derrocamiento del presidente de Honduras, todo el tiempo los organismos regionales, la UNASUR esencialmente, jugó un papel decisivo para tratar de contrarrestar, y en la mayoría de los casos con éxito, esos intentos golpistas que querían impedir el proceso de cambio que se estaba llevando adelante en la región. Ahora, qué interesante, Carlos, que recordás lo de Lunasur como un organismo creado y concebido, ejecutivo en este sentido, de la defensa de las democracias regionales, cuando el propio Alberto Fernández, en esta entrevista que dábamos cuenta de Página 12, reclama por el rol que están teniendo Naciones Unidas y OEA en el golpe, por ejemplo, en Bolivia. Dice, ¿qué hace Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a seguir avalando a una mujer que un día se le ocurrió autoproclamarse presidenta ante un Congreso vacío? Sí, claro. Igual, digamos, a las Naciones Unidas se le puede reclamar inacción. Lo de la OEA es vergonzoso, ¿no? Es decir, el papel de la OEA... es más cómplice que vergonzoso, Carlos, ¿no? Las peores experiencias históricas que ha tenido la región directamente como el brazo de la política exterior de los Estados Unidos, para decirlo en el lenguaje más prudente que uno lo puede decir al referirse a este tema, ¿no? Hoy, y el papel de algunos personajes como de Almagro, que de paso hay que decir que fue expulsado de su fuerza política por esa actitud, ¿no es cierto? Absolutamente contraria a la tradición latinoamericanista, a la posición tradicional del Uruguay en todo lo que han sido los conflictos regionales, etcétera. Es decir, son todas piezas de un tablero complejísimo, pero que están profundamente vinculadas entre sí, ¿no? Así es. Y un Luis Almagro, Carlos, que perdón, un Luis Almagro que pretende, como vos dijiste, echado por el partido que integraba en Uruguay, impulsado por el Uruguay, pero ahora, como no tiene ese plafón, busca el apoyo de Colombia, que lo presente Duque para seguir adelante. Así es. Exactamente, es decir, cosa que también debe contradecir toda la tradición de lo que son estos organismos, que se supone que son los estados, porque no es una reunión de personas, la OEA. No, claro. La OEA es una representación de los estados americanos, y se supone que los candidatos representan a los estados. Y entonces, cuando un candidato o alguien que está en ejercicio pierde el respaldo de su país, en realidad no puede ir a buscar el respaldo de otro país. Lo que debería es irse. Es casi un grotesco que vos te quedes sin la representación del país que te propuso y por el que te eligieron presidente, y entonces parece Groucho Marx, si no es este, tengo otro. Tengo otros principios. Y bueno, lo mismo ocurrió con las elecciones, Carlos, cuando un cuerpo técnico de la OEA, en un informe que se puede leer todavía en el sitio de la OEA, habló de irregularidades, Almagro directamente habló de fraude. Sí, sí. Bueno. Pero yo tengo ese otro informe que elaboró un centro de estudios económicos de Estados Unidos. Sí. Que he estado comentando el fin de semana, que es muy interesante porque además de tener a dos premios Nobel en su nómina, está financiado por un conjunto de organizaciones. Cuando uno las lee se sorprende, porque, digo, lo pone en la antípoda de la sospecha de la intencionalidad. Tiene a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller y 20 fundaciones más que son las que aportan para ese centro de estudios, que eleva un amplísimo informe sobre lo que pasó en Bolivia, que es muy, muy interesante, y que termina en una conclusión. El centro se llama, por acá lo tengo, Centro de Investigación en Economía y Política. Está organizaciones como la AFL-CIO, la Organización Sindical, el Sindicato Nacional de Docentes de los Estados Unidos, la Fundación Ford, como dije antes, y en realidad hace un informe muy detallado, donde esencialmente habla de la manipulación de los datos por la parte de la OEA y explica con gráficos y demás que los resultados fueron evolucionando como evolucionan siempre en las elecciones en Estados Unidos, en Bolivia, que a medida que los votos que se incorporan son de las regiones urbanas, a un gobierno como el de Evo no le va bien, y cuando van entrando los votos rurales, esos datos se van modificando. Para entenderlo mejor, Imagínate que en las elecciones del otro día, del 27 de octubre, la justicia electoral hubiera cargado los datos de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba y de la ciudad de Mendoza, y en la provincia de Buenos Aires los de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata. Y el conurbano hubiera quedado para el final, y el norte argentino hubiera quedado para el final y demás, y que entonces hubieran arrancado marcando que estaba ganando Macri por una diferencia abultada de votos, y que a medida que se fueran incorporando los votos del conurbano, esencialmente ese resultado se fuera modificando. Claro. Algo parecido a lo que pasó, ¿te acordás? En una elección anterior, ¿no? Sí, ya sí. No lo hicieron acá en la Argentina. Así también. Es. Por eso en este caso la jueza electoral había establecido que tenía que haber por lo menos 40% de votos de una cantidad de distritos que aseguraban una uniformidad en la composición de lo que se estaba informando. Bueno, eso en Bolivia no pasó. Por eso Evo Morales, la noche de las elecciones, cuando sale y dice faltan los datos rurales, y ahí es donde nosotros vamos a asegurar el resultado porque esos votos son fuertemente a favor nuestro. Fue lo que finalmente pasó. En esos votos rurales, Evo Morales sacaba más del 60% de los votos, y entonces a medida que se iban agregando, el número se iba acercando a ese famoso 10%. De cualquier manera, dice el informe que las observaciones que se hicieron alcanzan a un número mínimo, creo que no llegan a 1000 actas sobre 30,000+. Uh-huh. En el mejor de los casos, repetir las elecciones en esas 1000 mesas hubiera sido una manera de asegurarse de las irregularidades que decía el informe de la OEA, y no de una cosa que terminó con un golpe de Estado, con el presidente, el vice exilado, con los diputados y senadores impedidos de actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera que la intencionalidad no fue justamente garantizar la democracia. Y que la gestación del golpe tenía fecha antedatada. Así es, Carlos, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Hasta mañana. Te agradecemos muchísimo, Carlos.